suficiente. La llama que quedaba se nos apagó. Hay amores que se expiran y el nuestro venció, se sentenció. La falta de interés lo despreció. No fue uno solo que lo despreció. Me divertí mientras duró. A solas el corazón me llora. Los días perdidos, eternas las horas. La llama que había se apagó. Lo disfruté mientras duró. Y no voy a mentirte que me dolió cuando se acabó. El cuarto se inunda de silencio. Lo siento pequeño aunque sea inmenso. Tu amor no me basta, no me siento en casa, aunque seamos los dueños. Triste que ya no sea un mal sueño. Construyendo fallamos en el diseño. Pero nadie nace siendo arquitecto. Ahora nos pichamos hasta los textos. Si supiera que así terminaba, nunca lo hubiese empezado. Aunque te suene cobarde, no mataba el corazón. Si te veía, pues me quedaba callado. Pero así no fue como pasó. La química nunca faltó. Y es claro que cualquiera se equivoca. Pero de gota en gota colma la copa. Nada es suficiente. La llama que quedaba se nos apagó. Hay amores que se expiran y el nuestro venció, se sentenció. La falta de interés lo despreció. No fue uno solo el que lo despreció. Me divertí mientras duró. A solas el corazón me llora. Los días perdidos, eternas las horas. Que había se apagó. Lo disfruté mientras duró. Y no voy a mentirte que me dolió cuando se acabó. Yeah, yeah, yeah, yeah. La voz favorita, baby. Yeah, well, yeah, well. Dime lo cero. Yes, yeah, yes, yeah. Dime mi récord. Cada día se apaga, disfruta mientras duro.